Thank you. Tom y la Bestia Bebé con Otro Villano Más. Después Jaime Sin Tierra con 24 centavos. Y para cerrar, una entrañable banda de Gleu de fines de los años 90, Patéticos Encantos y Renacimiento. En FM Los Molinos 90.7, compartir es crecer. ¿Saben? Hoy me levanté con ganas de un café. Así es que salí a comprarlo. Pero al salir me encontré inmediatamente en un dilema. De los 4 lugares que venden café cerca de mi casa, ¿cuál sería la mejor opción para mí? Recorro la calle y encuentro que el primero vende un café gourmet con un empaque genial, pero es bastante caro. El segundo vende un café muy barato, pero es tan ligero que sabe así, como agua de calcetín. El tercero vende todos los cafés del mundo que te puedas imaginar. Pero por desgracia, el servicio ahí es muy malo y la verdad es que no sé si quiero comprarles. En el cuarto, el café huele delicioso. El precio no es tan alto como en el primer lugar y lo mejor de todo es que el servicio es muy veloz y son amables con sus clientes. Bueno, para no hacerles el cuento tan largo, lo que yo busco en un café es que sepa rico, que no me cueste mucho dinero y que me lo sirvan rápido. Así es que compraré mi café en el cuarto lugar. Pensándolo bien, prefiero tener todas estas opciones porque siempre puedo encontrar lo que mejor se acomode a mí. ¿Sabías que la competencia nos beneficia como consumidores? Cuando tienen que competir entre ellas, las empresas buscan constantemente mejorar sus productos y servicios para atraer cada vez más consumidores, ofreciendo mejores servicios y precios, por supuesto, y una gama más amplia de productos y mejor calidad. Sin importar cuál estrategia sigan, las empresas buscan mejorar sus productos en base a las necesidades y gustos de los consumidores. Es así que los consumidores ganamos, porque cuando hay competencia, podemos estar seguros que encontraremos el producto o servicio que mejor se ajuste a lo que buscamos. ¿Te has puesto a pensar qué pasaría si solo hubiera un supermercado en la zona donde vives? ¿Imaginas que solo pudieras comprar automóviles de una sola marca y que ni siquiera te preguntaran cuál? Si esto fuera así, estaríamos ante la existencia de un monopolio. El problema no es que exista un solo vendedor, sino que este puede aprovechar que los consumidores no tenemos otra alternativa y así cobrarnos de más u ofrecernos productos o servicios de mala calidad. Al fin y al cabo, este vendedor sabe que no tenemos a quién más comprarle. Sin competencia, este supermercado no tendría ningún tipo de presión, ni de necesidad para bajar sus precios, ya que los consumidores no tendrían otra opción más que comprar únicamente en ese lugar. Sin competencia, la marca única de automóviles tampoco tendría motivos para ofrecernos mayor variedad, ni mucho menos para asegurarnos que el vehículo que compráramos fuera de buena calidad. En resumidas cuentas, cuando no hay alternativas, los monopolios pueden producir y cobrar lo que quieran, sin prestar atención a las necesidades del consumidor. No, definitivamente no. También pierden las empresas que se ven impedidas a competir en condiciones de igualdad. Puede que exista una barrera legal que no permita la creación de nuevas empresas en un sector. O puede que la empresa más grande en un sector se aproveche de su poder para prevenir que entren más competidores. A ver, por ejemplo, imagínate esto. Una empresa fabrica chocolates y otros productos como papas y chicles, que se venden en las tienditas de la esquina. E imagínate que para poder vender estos productos, las tienditas tienen que aceptar la condición de no vender chocolates de otras marcas. De lo contrario, el fabricante le retiraría la distribución de todos sus productos. En este caso, el fabricante estaría imponiendo barreras a la competencia.